La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De mayo, viernes de la segunda semana de este gran tiempo de la Pascua. La Iglesia Universal celebra hoy a los apóstoles Felipe y Santiago. Pero en México celebramos la Santa Cruz, Día de la Santa Cruz, que es de las fechas tan queridas por nuestro pueblo. El Episcopado Mexicano, a propósito, seguimos en Asamblea Plenaria, la número 107. El Episcopado Mexicano pidió autorización a la Santa Sede para seguirla celebrando el 3 de mayo, en vez del 14 de septiembre, que es cuando se celebra en la Iglesia Universal, y que antes se le daba el nombre de exaltación o la exaltación de la Santa Cruz. Escuchemos la palabra de este día en ese ambiente tan nuestro, tan típico. Algo cambia el día de la Santa Cruz, o mucho cambia, y no solamente en los trabajadores de la construcción, sino también en el entorno, en el ambiente, donde quiera que vemos una cruz. Ordinariamente hay dentro de casa y fuera de casa, en los cerros cercanos a las ciudades, cercanos a los pueblos, vemos allí una cruz. Escuchemos la palabra. Dios ha constituido a Jesús, Señor y Mesías, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Del Salmo 77 respondemos: no olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el prefacio que se usa, que es el inicio de la plegaria eucarística, es el de la cruz, el de la pasión. Y hoy damos gracias, ¿por qué? Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Este es el corazón del prefacio de este inicio de la plegaria eucarística. Toma su nombre, Eucaristía es acción de gracias, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. La cruz. Hoy los invito a mirar las cruces que hay en nuestra vida, también las cruces que hay a nuestro alrededor. Los invito a contemplar la cruz de Cristo. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué el sentido religioso que hay en nuestro pueblo ha llevado a tener especialísima consideración de la cruz? La razón es muy sencilla. Bueno, eso creo yo, ¿no? Y lo escuchamos hoy en el texto de San Juan, para precisar el sentido de la cruz, el sentido del nacer de nuevo del discípulo. Juan introduce una comparación entre lo que sucede en la cruz de Jesús y lo que sucede en tiempos de Moisés en el desierto. ¿Qué sucedió en el desierto? Y hoy también se propone esa primera lectura tomada del libro de los Números. Ante la plaga de serpientes venenosas, Moisés fabrica, por indicación de Dios, una serpiente de bronce. Y la levanta en un poste. ¿Qué sucedía? Quien era mordido, al mirar la serpiente, quedaba curado. ¿Sí? O según la expresión hebrea, vivía. Qué interesante, vivir, cruz. La comparación, Juan, presenta la construcción de un paralelo. Se desarrolla en lo que hoy escuchamos. El fruto es quien mire la cruz de Cristo, se salva. Se salva para siempre. En tiempos de Moisés, la curación era pasajera. La vida que se conseguía era pasajera, era transitoria. En el caso de Jesús, la vida es definitiva. Mirar la cruz para tener vida eterna. Y esto solamente lo puede dar Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Por eso el cristiano no ve la cruz, no mira la cruz desnuda simplemente, sino que ve al crucificado ahí que ha vencido a la muerte. Ve ahí a Jesús levantado, es decir, Jesús que entrega su vida. Y porque entrega su vida totalmente, resucitará al tercer día. Y ahí está, el cristiano, el discípulo, ve en el crucificado la presencia salvadora de Dios. Ve el lugar desde donde sale la vida divina. ¿Qué se necesita? Fe. Es voltear para arriba. Sí, esa es la fe, es mirar al cielo. Y no me refiero al cielo como en el cosmos, al cielo estrellado, no. Me refiero al que ha venido del cielo, al que ha bajado, al que ha muerto y resucitado por nosotros. La cruz de Cristo. Hoy pues nuestra gente, nuestro pueblo, se centra en ello, medita, celebra, festeja, no por nada. Las cruces que hay en las construcciones están llenas de flores. Me encanta, y cuando ponen la cruz que alguien pasa de este mundo a la vida eterna, está lleno de flores. Y flor es vida, flor es fiesta, flor no solamente es una esperanza soñada, sino que es ya la belleza de la esperanza cumplida. Felicidades a las personas que llevan el nombre de cruz, hombres, mujeres, cruz, crucita. Los felicitamos todos junto con los trabajadores de la construcción. Haz de este día un gran día. Su amor venció nuestra muerte, sepultó.